era tuyo, ya no te queda nada. 101.1 La Comunitaria. Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, y mi genio está ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! Buenas noches, querida gente que está del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides que no a una nueva versión, una nueva edición de El Retorno. Aquí estamos en la 101.1, la radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente. Mi nombre es Ángel Lucero y te voy a estar acompañando por las próximas horitas para escuchar un poco de música, compartir un poco de información y continuar en este viaje que es el retorno, claro que sí, porque este viaje que hemos emprendido juntos de este programa, que hemos estado haciendo hace un tiempo, hemos parado y hemos seguido, pero nada nos detiene para hacer esta radiodifusión que estamos aquí compartiendo con usted que está del otro lado, querida gente. El pronóstico para las próximas horas incluyen que mañana vamos a tener una mínima de 1 grado bajo cero con una 7 de máxima, va a estar fresco el domingo pero despejado, el lunes también lo mismo, fresco y despejado, 3 grados la mínima, 8 la máxima, y el martes, también 3 grados la mínima, 7 grados la máxima. Estamos escuchando los comerciales, ahora seguimos. En toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo.

Are you hanging on the

son inventadas por mí, sinceramente. Bueno, quería contarles esto. Así que, qué sé yo, pueden salir bien, pueden salir mal. A mí me gusta cómo quedan. A mi familia también. Así que bueno. Te voy a contar que el otro día hice unos chorizos veganos. Chorizos veganos. Son muy fáciles de hacer, quedan muy bien. Yo los hice comunes, pero te recomiendo que lo hagas chorizo colorado, porque bueno, lo que usamos de base es garbanzo y no tiene tanto gusto a nada. Y si pensás que es un chorizo común, digamos, como que decís, pero estoy extrañando la grasitud de la cosa, como es de la carne. Bueno, vamos a hacer un chorizo colorado vegano. Te voy a pasar la receta, así que conseguite para anotar y en 2 minutos te empiezo a contar lo que hice. Conseguite para anotar o empieza a grabar, como vos quieras, pero ahí vengo. Bueno, tenés para anotar ahí, escuchá bien que te voy a tirar la receta que hice el otro día. Quedaron bastante bien, bastante bien. Yo los hice veganos, los hice sin huevo, para lo cual te tenés que enroscar un toque, pero bueno, vale la pena, queda muy bien. Este es un truco que me pasó hoy mi sobrino, así que bueno, un saludo para él. Bueno, comenzamos con la receta. Una receta para salvar el planeta dice así: tenés que poner a remojar 200 gramos, te van a salir más o menos 6 chorizos, 200 gramos de garbanzos, lo pones a remojar 10 horas. Una vez que están inflados como tienen que estar con el agua en remojo, lo servís más o menos media hora, 40 minutos, tienen que quedar blandos. Una vez que están blandos, los retirás de la cocción y los pones a colar. Para todo esto, cuando pusiste a remojar los garbanzos, también que tenés que poner aparte a remojar, pueden ser semillas de chía o semillas de lino. Yo usé semilla de lino, pero no tenía de chía. Semillas de lino. Vamos a decir que tenés que poner 3 cucharadas comunes en medio vaso de agua. Eso va a alargar como una gelatina que se llama pectina, ¿sí? Lo vamos a usar en reemplazo del huevo. Si no te interesa hacer esto, usa un huevo directamente. Pero esto es para que sean veganos. Tenés que tener la gelatina esta que larga las semillas. Bueno, entonces, tenemos los garbanzos hervidos y tenemos nuestra pectina. O sea, la tenés que colar. Vos tenías en remojo, vamos a decir, unas semillas de lino, como hice yo, en un vasito con agua. Te queda la pectina, los colás, te queda ahí esa sustancia gelatinosa. Muy bien. Procesás los garbanzos. Yo los hice con un mortero, lo podés hacer con una licuadora, con una procesadora. Los procesás, que queden pulverizados. Una vez que tenés eso pulverizado, lo pones en un bol y mezclás la pectina que tenés, ¿sí? Que más o menos tiene que ser unos 50 gramos, es como un huevo, digamos, la cantidad. La pectina. Tenés también, le tenés que poner harina integral, ¿sí? Le vas a tener que poner, yo te recomendaría que para esa cantidad de garbanzos le pongas 1/4 taza, más o menos, harina integral, o media taza, como vos quieras. Van a quedar muy harinosos si le pones media taza. Bien. Y una vez que tenés eso, empezás a mezclar, empezás a hacer una masa homogénea. Le vas agregando agua la cantidad necesaria, no le pongas más nada. Es el momento que le pongamos nuestros condimentos, ¿sí? Y sal, bastante sal. Vamos a ponerle una cucharada de sal. Y condimentos que te recomiendo que utilices es ají molido, pimentón dulce para darle lo colorado. Tienen que quedar picantes. Si van a hacer chorizos colorados, tienen que quedar picantes. Pimienta negra, pero no en grano, digamos. Le dejás los granos. Y bueno, yo compré una de esas mezclas chimichurri. Le quedó bastante bien. Y ajo en polvo le puse. Quedó muy bien con eso. Así que tenemos ají molido, pimentón dulce, el chimichurri, ajo en polvo y pimienta en grano. Bien, lo incorporás toda la masa. Una vez que tenés una masa homogénea, así tiene que ser una masa, no puede estar blanda, tiene que estar más bien durita. Vas haciendo chorizos, le das la forma de chorizo, lo envolvés con papel film y le atás las puntas, ¿sí? Los que te salgan del tamaño que vos quieras. Mientras menos grueso sean, mejor, así se cocina mejor. Bueno, te haces tus chorizos, vamos a decir que salen 6 u 8. Bueno, una vez que tenés todos los chorizos, los pones a hervir. ¿Sí? Lo hervís hasta que estén duros y ahí ya están listos para lo que vos quieras. Puede ser a la parrilla, puede ser al horno. Yo lo hice en una plancha de Essen. Ahí le das vuelta y vuelta con un poquito de aceite. Quedan bárbaros. Ahora, este chorizo colorado lo puedes meter en un guiso, ¿sí? Lo puedes meter, bueno, como se te ocurra. Si no lo haces tan picante, te sirven para hacer sangucheada. Y si no, bueno, ahí. Para el guisardo, para una picada. Y esa es la receta, señor. Esa es la receta. Y señora, claro que sí. Y señores, ¿por qué no? No es nada difícil y estamos ayudando a reducir el consumo de carne en el planeta. Reducir nuestra huella de carbono. Reducir los efectos de gas invernadero. Un poquito nomás. No hace falta que usted reemplace toda su dieta, sino un poco, y por ahí después se entusiasma y se vuelve vegetariano o vegetariana o vegetariane, como le guste decirle, y vamos a ver qué lindo que se va a poner esto. Eso ha sido todo por hoy, y bueno, continuamos con la música aquí en El Retorno. Espero que les hayan gustado y después cuéntenme qué les pasó. Vamos a escuchar un poquito más de música de los 70, los 80, que es de mi preferidita, y después vamos a pasar un poco... qué sé yo, no sé, podemos escuchar algo de reggae, ¿les parece? Algo vamos a escuchar, algo lindo, a ver qué tenemos acá. A ver, The Cure, algo de The Cure. ¿Traje The Cure? No, no traje. Sí, traje, cómo no. Siempre hay que tener The Cure, siempre hay que tener The Cure en la casa, porque si no, no hay nada que se cure, ¿sí? The Cure es una de las bandas más lindas del mundo. A mí me hubiese gustado escucharla cuando era adolescente, The Cure. Yo estaba con otras cosas, yo con Los Redondos, con otras cosas. No le di bola tanto el consumo. Me hubiese gustado haber conocido antes. Bueno, no traje The Cure, ¿no? Pero vamos a escuchar un tema de los Rolling Stones llamado Wild Horses. Se lo vamos a dedicar a mi primo Danny Cruz, que le gustaba mucho. Y bueno, continuamos en El Retorno. Quédate. Wow.

Continuamos aquí juntos haciendo el retorno. Estamos escuchando un poco de música y ahora quiero leerles algo. Es un ensayo que escribe Jorge Luis Borges. Vamos a leerlo juntos, es cortito y está interesantísimo. Así que bueno, si se quedan, podemos tranquilamente escuchar. Se titula El tiempo y J.W. Dunne. Dice así. En el número 63 de Sur, diciembre de 1939, publiqué una prehistoria

Shalaban. Without you, without you. Gentecilla, bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 por Radio Malón, la radio comunitaria, la radio de la gente. Que ande muy bien. Adiós.